Hola Pepe, buenos días Argentina. Córdoba al tope de contagios de COVID-19. El último reporte habla de 9.821 casos, 5.506 en capital y 4.515 en el interior. Este panorama preocupa a las personas que trabajan en la salud pública y aseguran que a este ritmo, en pocos días más, habría serios problemas para la atención en los hospitales. Siguen llegando los números. Bueno, altísimo el número que tenemos de contagios en Córdoba y los trabajadores de la salud no escapan a esa situación. Tenemos más de 30 compañeros que están dando positivo en el hospital de niños, 16 en el ISPAT. 16 en el ISPAT significa el 20% del total de los trabajadores que hay allí. Hasta ayer en Leo Natal estaban llegando los resultados y estaban con 20 compañeros positivos. El neuro con 10 y así los distintos hospitales de la provincia, ¿no? Nos preocupa muchísimo porque esta cepa es mucho, la Omicron es mucho más rápida para invadir, para contagiar. Y si nuestros compañeros se empiezan a enfermar así, se empiezan a contagiar, ¿quién va a atender a los pacientes, no? Escuchábamos el audio de Estela Jiménez, secretaria adjunta de UTS, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud. Ella presta servicios en el Hospital de Niños de nuestra capital, donde, sumado a esta situación, están trabajando sin aire acondicionado desde hace varios días en una Córdoba que sufre de temperaturas cercanas y hasta superiores a los 40 grados en este pleno verano. Reportamos desde Radio Sur 90.1 FM para el informativo Farco desde Villa El Libertador, Córdoba, deseándoles un feliz año 2022 para toda nuestra red y en especial para nuestra audiencia en todo nuestro país.